olvídate de eso. Me aborrece el proceso. Mejor que me maten, yo no vuelvo a estar preso. ¿Por qué no dejan que yo haga un par de pesos? Dicen que lo mío es ilegal y por eso esto va de mal en peor. Y se pasa mejor si el guardia no fuera tan abusador. Te violan tus derechos y abusan del control. Ya no hay privilegio, ni bajo parol, ni pases extendidos, probatorias ni grilletes. Por culpa de los guardias el motín se fue al garete. Y me pregunta por qué nadie me visita, solo viene a verme mi vieja solita. I'm steady trying to find the motive. Why do what I do? Freedom ain't getting no closer. No matter how far I go, my car is stolen. No registration. Cops patrolling. And that it don't stop me. And I get locked up. Yo, won't let me out. They won't let me out. Locked up. They won't let me out. No. Ya son las 9 de la noche, cayó el telón. Yo en prisión, pero mi mente en el callejón. Pensando en mi corillo y en su eterno vacilón. Me encuentro solo y triste y sufre mi corazón. Por la condena que lucho día a día. Mi juventud se escurre en una celda fría. Mi alma en penitencia, mi vida en agonía. Y en mi poca la esperanza de salir todavía. Una lágrima que moja el papel de mi triste carta. Comentarle a mi familia lo mucho que hacen falta. A pesar de todo sigo con mi frente alta. Soy un simple preso que la sociedad descarta. They won't let me out. They won't let me out. They won't let me out. No. They won't let me out. I got locked up. They won't let me out. They won't let me out. Girl, I'm locked up. They won't let me out. No. They won't let me out. This visitation no longer comes by. Seems like they forgot about me. Commissary is getting empty. Cellmates eating food without me. Can't wait to get out and move forward with my life. Got a family that loves me and wants me to do right. But instead I'm here locked up. They won't let me out.